purpose in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro 29º programa. Gracias por seguir con nosotros durante todo este tiempo. Ya estamos en la mitad de marzo. Habíamos comenzado a principios de agosto del año pasado y estar durante casi 30 semanas compartiendo 90 minutos de música semanalmente es un gusto para mí, un privilegio que tengan tanto aguante y que no se hayan cabreado antes de escucharme decir tonterías y pasar música no siempre interesante. Aunque espero que sí, en la mayoría de los casos, por lo menos con suficiente fuerza como para indignarnos y hacer que protesten un poco por las tonterías que digo, o que quizás solo viendo las listas de las canciones que pasamos en el programa, se vayan a YouTube, busquen una y les guste lo que escuchan. Eso ya para mí sería un magnífico triunfo. Como saben, no tenemos un tema semanal, aunque esta semana es probable que algunas de las canciones se enlacen por cierta visceralidad o cierta fijación carnal, podríamos decir, que adelanto que no tiene nada que ver con nada que esté sucediendo ahora. De hecho, esta lista la preparé hace bastante tiempo, quizás la segunda semana de enero, y que es una simple coincidencia. No sé si afortunada o no, así que tranquilos. Ya saben que pueden, si es que tienen alguna duda respecto a nuestro modus operandi o al tipo de cosas que pasamos, escuchar los anteriores 28 programas en nuestro blog radioactividadshow.blogspot.com, donde los encuentran tanto para escucharlos en streaming o para bajarlos. Como esto es un podcast, no tenemos un horario de emisión, así que cualquier momento que entren pueden escuchar, por ejemplo, el primer o el séptimo programa en streaming ahora mismo, o bajárselos, o dejar comentarios, etcétera. Por cierto, gracias por continuar dando bola al programa en las redes sociales, difundiéndolo, dejando comentarios, likes. Es siempre gratificante ver esto, y porque algunas semanas pasa que chequeas cuántas descargas tiene el programa y son 7, y de esas por lo menos 3 son tuyas, una de mi gato, otra de mi mamá, y pues ya queda una persona que ha escuchado el programa. Yo no le veo nada de malo que esto sea casi una conversación con una persona que se ha bajado el programa, pero la idea es que si nos gusta la música que escuchamos acá, la compartamos, ¿no? Y bueno, tratando de seguir haciendo buena la promesa de no hablar demasiado o más de la cuenta y tratar de pasar más canciones por semana, no solo 8, sino llegar a las 10, que sería ideal, en una hora y media. Comenzamos con Silva, una de las grandes revelaciones de la música brasilera reciente, quizás uno de los mejores, si no el mejor disco que se produjo en esa intersección del indie, de la MPB y la electrónica en Brasil el año pasado, el 2012, que por lo que se ve también ha calado bastante en, no sé, algunos de mis amigos que han escuchado el disco. Espero que también les, y a mí me dejó encantado cuando lo escuché en la segunda mitad del año pasado, y de ahí me hice fan de Silva. Pero vamos mejor a escucharlo y ya luego vemos si tanto hype, tanta cháchara vale la pena. Así que vamos con Silva y Hablando Serio o Falando Serio. Dich und mich im Bueno, ¿quién tiene el número del embajador o del cónsul o embajadora, no sé, de agregado cultural, lo que sea, de Brasil en Bolivia? Porque este ha sido nuestro último y desesperado intento por conseguir su patrocinio. Yo necesito hablar de negocios con el encargado de cultura o de difusión de la cultura brasilera en Bolivia. No en vano vamos a seguir pasando al menos una canción brasilera por programa, ¿no? Pues aquí ya tenemos que empezar a hablar de intercambios institucionales o algo por el estilo. No, pero ya hablando en serio, acabamos de escuchar la canción que se llama así, Falando Serio, de Silva, este joven de Espíritu Santo, que es definitivamente la, quizás ya no esperanza, pero la sorpresa, no sé, la revelación del indie, del MPB reciente, que ha conseguido capturar a un público enorme con estas canciones, con melodías sencillas, súper pegajosas. Cierto que son hasta cierto punto comerciales, por algo es que estuvo como el disco más vendido en iTunes durante una semana, si no me equivoco. Algo rarísimo, pensando primero en un país que tiene un mercado interno enorme, en el que se consume además música que nada que ver con esto, que sé yo, como Chatocinho y Chororó o algo así, que son infinitamente más populares que Silva o que cualquier cosa indie. O el mismo Caetano Veloso, por ejemplo, que sacó disco también el año pasado, un disco que no está nada mal, pero tampoco es lo mejor que ha hecho en su vida, ¿no? Y sin exagerar, Claridad, el disco de donde hemos tomado esta canción, es algo así como el triunfo del indie comercial en Brasil, por fin, que hasta ahora solamente había conseguido penetrar en la estética del MPB, tirando un poco por el lado de las canciones con guitarra acústica, medio híbridas con la bossa, algo así, siguiendo las huellas justamente de toda esta gente que había innovado con mucha más fuerza en los 60s, ¿no? Como Caetano, Gilberto Gil, Tom C, etcétera, etcétera. Acá encontramos la novedad de que Silva hace una cosa de vaga familiaridad. Hasta ahora no terminamos con mi manager de entender o de descifrar mejor de dónde ha tomado el riff de teclado, ¿no? Esa melodía, mejor dicho. Que un poco me recuerda a mi Passion de Rod Stewart, pero no es exactamente eso. Y o tal vez alguna canción pop, qué sé yo, de Ivette Sangalo o de esas divas brazucas que ni idea, ¿no? Esa es parte de la magia que tiene por ponerle algún adjetivo a esta canción. Que no se le puede poner así una etiqueta de esto es familiar, sí, es novedoso de alguna forma porque está haciendo pop al estilo, o electropop si quieren, al estilo de Daft Punk en Brasil, y eso sin salirse, digamos, de un esquema bastante digerible como el de Foster the People, etcétera, ¿no? Este indie mucho más, o James Blake, mucho más comercial. Pero el disco tiene algunos guiños un poquito más vanguardistas, por no tener una mejor palabra, que para que nos entendamos lo asemejan el disco al primer trabajo del Guincho, Alegranza, si no estoy mal, del 2007. Es decir, son una especie de pop electrónico maximalista tropical, y que bueno, era hora de que llegue este maximalismo post Animal Collective a Brasil, sobre todo porque ya estuvo influyendo muchísimo la primera explosión del indie de la última década, ¿no? Hay que recordar el naturalismo, esa tendencia que capitaneaban de Devendra Banhart, por ejemplo, o los discos más acústicos de los Animal Collective, los primeros que lanzaron, por ejemplo, hasta el del 2004. Sí, habíamos hecho un programa sobre el naturalismo, ahora que lo recuerdan, la música que escuchan todos, así que para evitar extendernos más, porque ya he llegado a los 5 minutos de hablar, primero pueden ir a diseccionandomusas.blogspot.com si quieren leer más sobre Silva, ahí está la reseña de su disco entre los mejores del año pasado. O bueno, si quieren pueden animarse a buscar nuestro programa del naturalismo. Y ya nos dicen qué tal, si es que le achuntamos en nuestras predicciones allá del 2006. Continuamos con el programa y acá tenemos un link bastante explícito porque este pop medio ochentero, medio electrónico, medio dance, tiene un potencial popular enorme. El primer lugar donde explotó en nuestro continente fue en Chile y de la mano de el compositor, cantante, músico que vamos a escuchar, artista que vamos a escuchar a continuación, todavía con su primera banda. Hablamos de Alex and Wanter con Teleradio Donoso, que nos trae Amar en el campo, de su segundo y último disco con este cuarteto chileno, Teleradio Donoso con Amar en el campo. No quiero vestirme, me quiero quedar y me estoy cansando de la humanidad. Si pescamos un auto y nos vamos bien lejos, ¿cuántos kilómetros deben bastar para más? Hay esa película de Woody Allen que creo que se llama Play It Again, Sam, que es un homenaje a Casablanca, obvio, en el que, spoiler alert, de nuevo, como les he arruinado el final de Sopranos, les voy a arruinar el final de esta película. Pero si saben que es un homenaje a Casablanca, se imaginan más o menos por dónde va la cosa. Y bueno, resulta que Woody Allen y un personaje que están por tener una relación, como en Casablanca, ¿no? El punto es que están en el aeropuerto, igual que en Casablanca, y ella está por subir al avión. Y están discutiendo, y en eso Woody Allen dice, o le hace el monólogo de Casablanca, ¿no? Ese que dice algo así como, si no subes ese avión te vas a arrepentir, no hoy, sino ni mañana tal vez, pero si no muy pronto y por el resto de tu vida, alguna cosa así. Y ella le responde, ah, es lo más hermoso que he escuchado en mi vida. Y le dice, sí, es de Casablanca y he estado esperando toda mi vida para decirlo. Y bueno, ¿qué viene eso? Que a mí me pasa algo parecido con lo que Alexander Winter dice aquí, más o menos en el puente de Amar en el campo, que es algo así como, niña, ¿de qué se trata todo esto sino de vernos a los ojos? Y yo también estoy esperando la oportunidad perfecta para hacer un homenaje a ese monólogo como lo hace Woody Allen. Pero, y bueno, qué bien que nadie escucha esto, ¿no? Y no, ni Alan Winter se la cree. Es gracioso cuando se escucha la canción, cómo se nota que le está resultando un poco, no sé si incómodo o extraño decir esto. Bueno, aquí encontrábamos a Teleradio Donoso en su segundo disco, y Alexander Winter, que era el líder y compositor principal del grupo, todavía evolucionando. Desde la tapa del disco Bailar y Llorar del 2008 se veía que querían copiar a The Rapture. Antes los habían molestado demasiado por ser una especie de clones de, no sé, de Strokes. Y bueno, no les ayudó demasiado que aquí se parezca su tapa tanto a la de un disco que había sacado de Rapture el año anterior, y que su sonido también todavía tuviese elementos demasiado reconocibles, como hay una parte de teclado que es idéntica a una canción de The Doors, el riff de esta canción de la guitarra es Brown Sugar, o una versión New Wave de los Stones en todo caso. Y así, ¿no? Se les notaba demasiado dónde estaban las influencias, el cencerro, que igual es muy de ese estilo conocido como el nu punk o dance punk de mediados de los 2000, afortunadamente desvanecido en la nada. Lo cierto es que ya se notaba que Alan Winter estaba madurando como compositor, en las letras que me recuerdan muchísimo a ese estilo de prosa medio lírica que estaba tan de moda justo estas épocas, la última mitad de la década pasada. Si leen la letra de esta canción, a mí por lo menos me recuerda a Sambra, que era como el hype de esa época, ¿no? Todos lo amaban, justo chileno también. En especial esta frase que dice, la canción sacas fotos de paisajes mientras piensas qué debes decir. Es muy, muy, muy de ese estilo. O cómo le da la vuelta en la canción, y esto es otra señal de la madurez que está alcanzando en el manejo de estos de este medio, ¿no? De la canción pop. Unwanted es eso que le da la vuelta. Primero dice, no quiero vestirme, me quiero quedar. Y luego en el segundo verso dice, no quiero quedarme, me quiero vestir. Y cómo se construye la canción está muy bien. Y lo de robar un auto también, que es una de las grandes metáforas del rock, ¿no? Y también de esta nueva, ya ni tan nueva generación de escritores que ahora están ya pasando la treintena. Sin ir muy lejos, tenemos varios cuentos de Rodrigo Asbun o de Maximiliano Barrientos con ese tema, ¿no? De robar un auto y escaparse para amar en el campo o algo así. Bueno, incluso ha ido a más, pero lo de el talento de Alan Winter. Canciones como Cómo Puedes Vivir Contigo Mismo, Tatuaje, del disco Rebelde del 2011, lo encuentran más honesto, con mucha más fuerza para hablar de sí mismo en general y de estos temas que son intensamente importantes para lo que él representa. Y bueno, ahí vemos que pasaba de una banda que intentó llenar el hueco de los prisioneros, que también sufrieron porque primero se los comparaba con The Clash y después con Depeche Mode. Le pasó a Teleradio Donoso, que sufrió primero comparada con los Strokes, después con The Rapture. Y ahora Unwanted solista, que está apuntando a ser quizás el genio pop de su generación en su país. Pero bueno, ahora vamos a escuchar una canción muy distinta, porque hemos estado escuchando cosas hasta ahora demasiado pop, demasiado comerciales, y carajo no, aquí somos punk. Vamos a ir con una canción que nos pidió Luis hace semanas y semanas, mi hermano Lucho, que sé que no escucha esto, pero bueno, para ver que honro los compromisos adquiridos, voy a pasar Black Flag con Sleep It In. Como decíamos, cerrando la trilogía carnal de que abre este programa, tenemos a estos próceres del hardcore, Black Flag con Sleep It In. Yeah. Ahí teníamos a Black Flag con Sleepy Dean, esta canción que los encuentra convertidos casi en los Wipers, en unos Fugazi medio funk, con el elemento hardcore que está presente no solo en la percusión, sino también en esos riffs de guitarra con un punteo así súper metalero. Y si quieren averiguar por qué la pasamos, ya saben, sus preguntas las tienen que dirigir a Luis Rodríguez. Él es el que ha sugerido la inclusión de esta canción en el programa, así que no tengo mucho más que decir. Salvo que parece el soundtrack para un One Night Stand tirado hacia la violación, y que es la canción de 1984. Está en el disco titulado también Sleepy Dean. Que el, a pesar del parecido con el registro de Kim Gordon, la que canta es la bajista de por entonces de Black Flag, Kyra Ressler, que ahora creo que se dedica a escribir guiones para pelis o algo así. Está en la industria del cine, eso seguro. La letra era de Greg Ginn, que también estaba aquí creciendo como guitarrista, tirándose un poco hacia el metal y demás. Había un video de la canción, extrañamente, que es súper, súper, súper, ¿cómo podrían ser? Do it yourself, lo-fi, no sé. Que lo han debido filmar con sus cuates a las 4 de la mañana después de una noche de farra con una cámara de 2 pesos o algo así. Que es buenísimo. Y la tapa del disco, que es un clásico de Raymond Pettibone. Quizás una referencia a The Devils, esa peli maldita de Ken Russell, otro provocador sexual. Y el disco en general, que representaba un paso adelante para el hardcore, que ese mismo año, el 84, vio el lanzamiento de Zen Arcade y Double Naked in the Dime, que han efectivamente reconfigurado las fronteras, las posibilidades sonoras, la frontera de las posibilidades sonoras de del hardcore, ¿no? Que por entonces era casi solo velocidad y agresión. Y bueno, metieron elementos funk, metieron elementos del free jazz, del heavy metal. Y es eso lo que hace de Black Flag una banda tan seminal, y que por algo nos alegrábamos de saber que este año se estaban reuniendo, pero han habido 2 o 3 reuniones paralelas. Hay tantos miembros o ex miembros de la banda que pueden haber 3 grupos al mismo tiempo girando que se llamen Black Flag y que ninguno incluya a Henry Rollins, por ejemplo. Así que bueno, ya veremos qué pasa con esas reuniones de Black Flag y si alguna llega a grabar nuevo material. Luego de esta trilogía carnal, faltaba quizás Serge Gainsbourg, pero evitando caer en lo predecible, vamos a darle al programa una vuelta de tuerca hacia la abyección, que quizás comenzaba ya con esta Sleepy Dean, para escuchar un grupo medio tecno, no sé, industrial, en la forma en la que es industrial Throbbing Gristle, y que pertenece al post-punk de los 80s en España. No es parte de la movida bajo ningún concepto, como se van a dar cuenta al escucharlo, pero que siguen en activo y que están disfrutando de una merecida fama, sobre todo en círculos S&M del centro de Europa, que ya se van a imaginar por qué. Hablamos de Esplendor Geométrico con su primera canción y su quizás éxito más rompedor, Necrosis en la Polla. Así que vamos con Necrosis en la Polla de Esplendor Geométrico, o Polla si prefieren, pero se escribe Polla. Acabamos de escuchar a Esplendor Geométrico con Necrosis en la Polla. Esta canción que creo que no hacía falta recordarnos el título, porque es la frase que la repiten un centenar de veces y que sin duda nos recuerda a Suicide, su primer disco, sobre todo cosas como Frankie Teardrop o como Rocket USA. Sí, bueno, Rocket USA, pero esas son un poco más rítmicas. Esta es mucho más industrial, y la explicación viene de nuevo de esa piedra filosofal que era la Edad de Oro, este programa de televisión, en la televisión pública española, además, que recibía bandas como Suicide o Throbbing Gristle, que tocaban en vivo, además, ahí en el estudio. Una cosa impresionante, si se piensa que, qué sé yo, cuál puede ser el equivalente actual de Throbbing Gristle hoy. Digamos Swans. O sea, Swans es imposible que lo veamos en un canal de televisión público. O sea, y mucho menos tocando por casi una hora, con entrevista y todo. O sea, fue una cosa maravillosa que dio lugar a este tipo de rarezas. Una banda que de culto absolutamente en España y en Europa, son poco conocidos, en España mucho menos. Que compartían, decíamos, el primitivismo de Suicide, que también se encuentra en el primer rock and roll. Viene de gente como Little Richard, por ejemplo, y por eso lo encontramos de los Bluesmen. Por ese camino también lo encontramos en Iggy Pop o en el mismo Bruce Springsteen, que en una canción, Highway Patrolman, creo que es de Nebraska, tiene unas interjecciones, estos grititos muy parecidos a los de Suicide, y no está referenciando a Suicide, está referenciando al blues. Bueno, esa tendencia al brutismo también era, en el caso de Esplendor Geométrico, para diferenciarse del primer momento más naif de la movida española, que reaccionó a la transición, a la muerte de Franco, con la evasión. No quiso lidiar con un horror cotidiano institucionalizado, un terror de Estado, podríamos decir, un fascismo profundamente arraigado hasta el día de hoy. Simplemente hacían chistes pelotudos y salían en pelotas porque pensaban que era la forma de provocar, aunque en realidad lo de Esplendor Geométrico era mucho más sustancioso. Aunque han caído en territorios un poco pantanosos, podríamos decir, ambiguos, ¿no? Que los podrían hacer pasar por fachos, pero fachos entendidos como estalinistas, digamos. Tienen una canción que se llama El héroe del partido, por ejemplo, El héroe del trabajo, que son los dos lados de un EP. Su nombre proviene de un texto futurista de Marinetti, que es un italiano famoso por esto, por haber sido uno de los constructores del futurismo. Surgía la banda como una escisión de Aviador Draw, un grupo mucho más parecido a Divo que a Suicide, pero que también tenía este imperativo de lo maquinal, lo tecno, y que son los inventores del tecnopop en España, sin duda alguna. Comenzó como un dúo que quería... Uno de ellos era Gaucho, además, no recuerdo el nombre. Que quería acercarse a Throbbing Gristle, White House, SPK, Suicide. Y que lo hizo y que siguen activos hasta ahora. Han consolidado su carrera tocando un poco hacia la EBM, hacia los ritmos baleáricos, la world music, incluyendo discos con influencias asiáticas. Hay que recordar que uno de los miembros vive ahora en Beijing, de música árabe, centroeuropea, de rusa también. Y claro, todo con esa base de sintetizadores analógicos y esa percusión distorsionada, ¿no? Con una idea de música industrial que remite a máquinas y a columnas de humo y ese factor despersonalizante del trabajo en serie. Y bueno, la popularidad le llegó un poco tarde a Esplendor Geométrico, gracias a Neon Indian y en España Triángulo de Amor Bizarro, que los empezaron a mencionar como influencia. y el 2009 fueron incluidos en esta antología de Minimal Wave, de Minimal Wave Tapes, creo. Y con eso es que han salido de nuevo a la luz, porque están en activo desde el 80, ¿no? Esta canción es del 81, ¿no? Como hemos dicho. Y bueno, hablando de bandas industriales poco conocidas en sus países, pero pioneras sin lugar a dudas, vamos a escuchar el segundo grupo boliviano de toda la historia de Radioactividad, que es Autorep, la única banda industrial que yo conozco de verdad industrial en Bolivia, aunque tiran un poco más hacia el post-punk y hacia el gótico, que nos presentan Mundo Perfecto. Así que vamos con Autorep y Mundo Perfecto. quémame, quémame, mátame, pero nada hará desaparecer la rabia que alimentan los sueños fugaces. Bueno, la segunda banda boliviana que aparece en este programa es Autorep, después de los Tennyson, que estamos, creo, un poco tirando de los arquetipos, los Tennyson en representación de esos 60 psicodélicos en los que teníamos bandas interesantes, de Autorep de esos 80 tardíos en los que había un movimiento subterráneo que quizás podía rastrear su... no tal vez sus raíces sonoras, pero sí su voluntad de romper con una inercia hasta cierto punto generacional de su entorno, y también establecer una nueva forma de dialogar con la música de vanguardia del mundo, ¿no? Y en el caso de Autorep, con un poco de retraso, este disco de donde hemos tomado la canción, que se llama Revolución Subjetiva, que es un cassette en realidad ripeado, que creo lo bajé de Sucre Gótica, un blog que había en hace un par de años, seguramente el 2000, 2011, no sé si sigue existiendo. Bueno, con Autorep tiraban un poco hacia el post-punk, un poco el gótico. Era una banda de germen fundamentalmente punk, así se lo reconocían. Y son quizás la única de ese estilo en Bolivia. Hay un montón de bandas góticas, pero hacen música de mierda, como esa... no me acuerdo, una vez vi... es en general gente que le gusta disfrazarse, ¿no? Ese video que tienen Dark Cholitas tomando ajenjo, por ejemplo. Yo lo vi y me quería suicidar. O sea, una mierda, es una mierda. O sea, ¿qué vamos a... ¿para qué vamos a maquillar la verdad? Y no sé, entre las bandas punk, claro, alguna vez alguien ha hecho una cosita un poco más post-punk, color alcohol de los tuberculosos, alguna cosa de Lebow, aunque estos Lebow son más, un poco tiran más hacia el metal, otro poco hacia las cosas más acústicas, estilo, digamos, Caifanes, intermedios, ¿no? No los últimos, que eran ya más latinometaleros. Ciudad Líquida en sus primeras cosas un poco, aunque tampoco son post-punk ni una banda que me guste tampoco. Y en el caso de Otro Rev, aquí esa voz un poco parecida a la de los Iracundos es el link a la escena de conjuntos electrónicos corchalas como Luz y Sombra o los Ronish, quizás, que tenían un poco de esa onda de música de Matriki que pasan todavía en Radio Centro. Me imagino que era peor en los 80s y 90s. Y bueno, lo interesante de Outer Rev es que siguen activos o parcialmente ya han evolucionado hacia una mezcla no prosaica de ese gótico de poner a cholitas a tomar con corsés, a tomar ajenjos, sino a cosas mucho más piradas que de cierto modo flirtean con lo que hace quizás Calamarca, ¿no? Tienen el Colliri, que es un folclore así medio New Age, dark, rarísimo, que está bueno, ¿no? Es interesante. No porque deje de sonar a Joy Division tiene que ser menos bueno, ¿no? Y bueno, vamos a ahora a continuar con el programa, con otra banda medio de culto, no tan conocida, pero fundamental para la creación del techno de Detroit, Cybotron con Clear. Así que vamos ahora con esta semilla del techno de Detroit, Clear de Cybotron. Ready, 1, 2, 3, 4. Ese era Cybotron con Clear, este dúo de Detroit compuesto por Juan Atkins, el célebre padre y padrino del techno de Detroit, con Rick Davies, que tenía un apodo numérico, creo que era 3057, no estoy seguro, pero tenía un número como su chapa, también un famoso DJ de la escena, y que acá eran... estaban haciendo una extensión de la versión África Bambata de Kraftwerk con... digamos la intención primero de hacer una música por completo sintética sin usar ningún instrumento y segundo sin usar samples. Es cierto que hay un momento en que parece que estuvieran sampleando a Kraftwerk o a Yellow Magic Orchestra, pero en realidad están tocando su propia música usando sintetizadores y vocoders básicamente, ¿no? Y cajas de ritmo, pero nada de ni de samples ni de manipular cintas. Por eso y por el hecho de que Juan Atkins sea el inventor del techno de Detroit, este se considera como quizás la primera canción de este género, aun a pesar de sus inflexiones un poco más electropop, podríamos decir, ¿no? El hecho de que tenga estructura de canción y tenga parte vocal la distinguen claramente de lo que es el techno. Sin embargo, también, bueno, el hecho de que Juan Atkins sea afroamericano, como todo el movimiento Underground Resistance, que es el núcleo del techno de Detroit, estaba curiosamente compuesto por afroamericanos y latinos. O sea, algo que uno no asociaría inmediatamente, que la música electrónica de este estilo, el techno sobre todo, sea una invención casi de latinos, cierto, de segunda generación en Estados Unidos, pero no es de alemanes como Kraftwerk, a pesar de que hayan puesto ellos el fundamento de la electrónica. Clear es del 83, eso se puede notar porque es la producción super ochentera, pero también es una señal de todo el tiempo que ya existía el hip hop existía ya 6 años, así que el hecho de que aquí estemos usando estos beats tan contundentes de esta máquina 808, tampoco ya era un rompimiento, sino como una innovación dentro de una estética que estaba ya bastante consolidada, ¿no? La de los beats hip hoperos, podríamos decirlo. Y hoy este sigue siendo un grupo fundamental y un estilo cada vez más en boga. Sin pensar mucho, podemos decir que Laurel Halo, una de las autoras de uno de los discos más interesantes del año pasado, Quarantine, está muy, muy tocada por este estilo de música. Grimes hasta cierto punto también. Así que no es una cosa que, ni por un lado que la electronic dance music haya aparecido recién en Estados Unidos. Hay una música mucho más avanzada, interesante, propositiva y nativa de los Estados Unidos, en Chicago, en Detroit, en Miami incluso, en Miami Bass, que es, no es tan, quizás tan críticamente respetado como un techno de Detroit hoy, pero que es una música electrónica gringa. Y bueno, por otro lado, que también hay ese elemento afro-latino que no siempre parece evidente. Y bueno, una de las influencias elementales del afrofuturismo, Cybotron se considera un grupo de quinta esencia, afrofuturista, es Parliament. George Clinton, que es como el dios de este estilo, con el perdón de Sun Ra, por supuesto, y que bueno, lo vamos a escuchar ahora mismo con Parliament y su clasicazo de ese monumental álbum que es Mothership Connection, y la canción Tear Off The Roof Suckers. Así que Parliament, para seguir en la pista de baile después de Clear, con Tear Off The Roof Suckers. Tether roof off, we gonna tether roof off the mother sucker. Tether roof off the sucker. Tether roof off, we gonna tether roof off the mother sucker. Tether roof off the sucker. Tether roof off, we gonna tether roof off the mother sucker. Tether roof off the sucker. Tether roof off, we gonna tether roof off the mother sucker. Tether roof off the sucker. Give up the pump. I'll be. off we let us and we'll turn this mother out. Off we let us and we'll turn this mother out. Off we Give Up the Funk es el título alternativo de esta canción de Parliament, que la hemos tomado de ese disco Mothership Connection del 75, que como adelantábamos es la cúspide del afrofuturismo, de la obra de Parliament Funkadelic de George Clinton también, incluso de esta versión del soul funky psicodélico al estilo de lo que empezó a hacer Sly Stone de cierta manera. Está influido por, desde el título ese, o subtítulo de Star Child, por Odisea del Espacio 2001, pero también por Star Trek, reconocía por ejemplo George Clinton que él era muy fan de Star Trek y que quiso hacer una versión ghetto de Star Trek con un pimp que en lugar de un Cadillac tuviese una nave espacial. Seguramente también tenía la influencia de Marvin Gaye con esa Funky Spaceship Incarnation, esa canción maravillosa de Hear My Dear, el disco de divorcio de Gaye, que es también muy conocida porque se la usó en una publi de perfume hace algunos años. Y lo impresionante es cómo, más allá de que esa canción sea un bombazo bailable, se creó toda una mitología alrededor de la nave, esa idea de la Mothership que aparecía en los conciertos de la banda y que aquí es como el leitmotiv de este disco conceptual. Que tiene un DJ que rapea y todo, y es impresionante. Un DJ de radio, no un disc jockey, no un mezclador al estilo del hip hop. En particular, esta canción Give Up the Funk tiene toda la energía de Flashlight, pero no rompe con el flujo de todo el disco, que no baja el nivel, que contiene canciones como clásicos como P-Funk Wants to Get Funked Up, Star Child, Mothership Connection, Supergroup Ballistic Prosy Funkies Funkstification. Ah, sí. Handcuffs, que quizás con Maggot Brain y Flashlight son los clásicos, los hits de Parliament, ¿no? Además muy usados en samples por hip hoperos de todo el mundo y de todas épocas. Bueno, Parliament una banda sensual pero tremendamente cerebral, también muy menospreciada, que creó esta idea del afrofuturismo, básicamente, que hasta ahora pervive, ¿no? En cosas como, bueno, Cybotron, escuchábamos antes, y Janelle Monáe, por ejemplo, con su disco The Ark Android de hace casi tres años. y encuentra sus raíces en James Brown, a quien trataba de relevar con esta, con este disco. George Clinton, por algo, decía que era el abuelo del funk, y le robó a su sección de vientos, a los Maceo Parker y Fred Wesley. Y bueno, construyó la obra maestra, que también es un homenaje a lo que representaba James Brown, y consolidó un sonido que, y un ethos, podríamos decir, que se resume en ese Burn Down the House o Burning Down the House, que luego se apropiarían como idea los Talking Heads, además de robarse músicos como Bernie Worrell, que es el tecladista de este grupo, ¿no? De Parliament, que luego tocó con los Talking Heads. Seguimos con el programa, y hablando de choreos, en un caso de, y obras maestras, un choreo genial es The Chronic, el disco de Dr. Dre, que quizás es el mejor lugar para, el mejor disco para introducirse en el hip hop. En caso de que estén todavía en duda ante nuestra insistencia con canciones de hip hop, las dos siguientes que vamos a escuchar en este programa son hip hop. Justo la que ahora sigue es Dr. Dre, todavía cuando estaba con el grupo N.W.A., Niggas With Attitude, y es otro hit, otro clásico, otra bomba para seguir disfrutando en este programa carnosensual, que no es un dinosaurio, el dinosaurio es el carnosauro. Bueno, mal chiste, perdón. Vamos mejor con Niggas With Attitude, N.W.A., Express Yourself. Yo, man, it's a lot of brothers out there flaking and perpetrating, but scared to kick reality. Man, you've been doing all this dope producing. You ain't had a chance to show them what time it is. So what you want me to do? Express yourself. I'm expressing with my full capabilities, and now I'm living in correctional facilities. 'Cause some don't agree with how I do this. I get straight and meditate like a Buddhist. I'm dropping flavor, my behavior is hereditary, but my technique is very necessary. Blame it on Ice Cube, because he said it gets funky when you got a subject and a predicate. Add it on a dope beat, and it'll make you think. Some suckers just tickle me pink to my stomach, 'cause they don't flow like this one. You know what? I won't hesitate to diss one or two before I'm through, so don't try to sing this. Some drop science, well I'm dropping English. Even if Yella makes it a cappella, I still express, yo, I don't smoke weed or cess, 'cause it's known to give a brother brain damage, and brain damage on the mic don't manage nothing but making a sucker in you equal. Don't be another sequel. Express yourself. Because they like to follow the words, the style, the trend, the records I spin again and again and again. Yo, you're on the other end. Watch your brother blend dope rhymes with no help. There's no fessing or guessing while I'm expressing myself. It's crazy to see people be what society wants them to be, but not me. Ruthless is the way to go. They know others say rhymes which fail to be original, or they kill where the hip hop starts. Forget about the ghetto and rap for the pop charts. Some musicians cuss at home, but scared to use profanity when up on the microphone. Yeah, they want reality, but you will hear none. They'd rather exaggerate a little fiction. Some say no to drugs and take a stand, but after the show, they go looking for the dope man. Or they ban my group from the radio here in WA and say hell no. But you know it ain't all about wealth, as long as you make a note to spread yourself. Expression is a big part of it. You ain't efficient when you flow. You ain't swift moving like a tortoise, full of rigor mortis. There's a little bit more to show. I got rhymes in my mind, embedded like an embryo or a lesson. All of them some expression. And if you start fessing, I got a Smith & Wesson for you. I might ignore your record because it has no bottom. I get loose in the summer, winter, spring, and autumn. It's Dre on the mic getting physical, doing the job. The WA is the lynch mob. It's a macabre, but you know you need this. And the knowledge is growing just like a fetus or a tumor. But here's the rumor. Dre's in the neighborhood and he's up to no good. When I start expressing myself, yell a slamming. Cause if I stay funky like this, I'm doing damage. Your armor be too hyped and need a straight jacket. I got knowledge and other suckers lack it. So when you see Dre, a DJ, on the mic, ask what it's like. It's like we're getting hyped tonight. Cause if I strike, it ain't for your good health. But I won't strike if you just spread yourself. Lo que hemos escuchado ahí es técnicamente la fundación mítica de Compton, este barrio, distrito que es fundamental para entender la historia del hip hop hasta el día de hoy, en el que Kendrick Lamar sigue sacando petróleo artístico de volver a este barrio, ¿no? El disco es Straight Outta Compton, salidos directo de Compton del 88, de NWA, Niggas With Attitude, de donde hemos tomado la canción Express Yourself. Bueno, este grupo era como un dream team del hip hop, con Eazy-E, Dr. Dre, Ice Cube, MC Ren. Eran prácticamente los Chicago Bulls del hip hop old school, para usar un símil apropiado. Y esta canción rompía un poco con la narrativa del disco, que era más gangsta, más, bueno, estaba ahí Straight Out of Compton, Fuck the Police, gangsta. Esta canción no tiene, para empezar, palabrotas, tiene algo así como una conciencia social, pero es combativa, más suburbana que Public Enemy, ¿no? Que parecía una banda sonora para los Black Panthers o algo por el estilo. De hecho, llega a decir en un momento, Forget About the Ghetto, Rap for the Charts, que es, olvídate del ghetto, este rap tiene que ser popular. O sea, es una declaración de principios alucinante, que además la han hecho valer hasta el máximo, tanto Ice Cube, que hoy es la estrella principal de películas de Disney. Imagínense el cambio de 15, 20 años, pasar de salir en sus videos como un AK-47... hacer el papá modelo para películas de Disney. Dr. Dre, lo mismo, que era un músico de sesión, casi, sí, talentoso, pero nada más de esta escena medio funky disco pre o proto rap, se convirtió en el monstruo que es hoy, ¿no? Es casi un sinónimo para mucha gente de hip hop, y con muy buenas razones. Bueno, y es un genio de los negocios, aparte de ser uno de los productores más notables del género. Por algo ha sido el músico que más dinero ha ganado el año pasado, y sin haber lanzado un disco en 12-13 años. Sus audífonos, por ejemplo, que no son tan buenos, los estoy usando yo ahora mismo para grabar esto. Me los regalaron, no los hubiese comprado, y son relativamente costosos y se han convertido en un icono de moda, un boom, no sé. Y de la noche a la mañana es un empresario del sonido impresionante, Dr. Dre. Y ahora que ha anunciado que va a tener una plataforma de distribución de música, cuidado, porque el tipo se mete en negocios porque sabe que hay algo serio y lo va a hacer bien. O sea que puede que los días de la era dorada de la piratería estén llegando a su fin. Ojalá que no, la verdad. Ojalá que le vaya mal en ese negocio a Dr. Dre y mejor se concentre en sacar Detox, este disco que viene anunciando y postergando hace 12, 13 años. Y bueno, Dr. Dre no tiene el mejor flow del mundo, pero tiene una voluntad de poder que no te imaginas, que es lo que ha creado este nuevo estereotipo del mogul, del magnate salido del hip hop, que lo tenemos ahí con Jay-Z hoy, que es, qué sé yo, creo el mejor amigo de Barack Obama. Imagínense si es que de George Clinton, el capo de Parliament y Funkadelic, decía que había hecho un disco sobre un presidente negro porque le parecía imposible, o tan posible como que haya un astronauta negro. Hoy tenemos a un ex vendedor de crack como mejor amigo de un presidente negro. Alucinante. Bueno, pero volvamos a la canción. La interpolación aquí del soul es también pionera porque no usa esos colchones de samples hasta cierto punto enmarañados, irreconocibles. Tiene uno central y se juega por ese. Por lo general, antes de este disco y antes que se cambiase la regulación y empezara a costar, y además mucho dinero, usar samples, podías usar como promedio de 5 a 8 samples por canción, una barbaridad. Acá ahora, si tenías la oportunidad de usar uno, tenías que sacar el máximo jugo posible. Y uno de los tipos que más talento tenía para eso era Dr. Dre, que The Chronic la construyó robándose pedazos notables de Parliament, básicamente. Y bueno, también esto, jugar con un sample medio anónimo, porque Express Yourself, esta canción, yo pensaba, ¿qué quiero decir con esto? Es una canción que has escuchado miles de veces en todas partes, pero no sabes de quién es. O sea, no la vas a asociar como, esto es de los Beatles, o esto es de Led Zeppelin. Si no sabes que, yo pensé que era de los Spinners o de los Temptations, pero es de Charles Wright, creo. Esa idea de crate digging, de buscar a fondo entre discos raros de soul para encontrar estas joyas populares en su momento, pero no tan reconocibles, es otro de los aportes de Dr. Dre como productor. Y en general, Niggas With Attitude, N.W.A., creó con Compton esta idea de que el hip hop puede ser una música suburbana. Hay que entender que en Estados Unidos la clase media vive fuera de las ciudades grandes, en espacios abiertos que están en medio de la nada, suburbios, pero en el sentido de que son asentamientos de clase media, por lo general blancos, aunque en el caso de Compton no. El hip hop en su origen era neoyorquino o de South Central LA, de ciudades grandes, de barrios marginales dentro de las ciudades, no de guetos. Pero acá con Niggas With Attitude, con Express Yourself en particular, pasábamos a pensar que es una forma que podemos disfrutar y popularizarse en este sector suburbano, que podemos sentir estas mismas emociones y expresarnos de esta forma. Un gran cambio que convirtió el hip hop desde este momento, desde el 88 en adelante, el vehículo principal de la música popular, como antes lo era el rock. Antes ibas a Delaware o a a Massachusetts, a un lugar así X, un suburbio, le preguntabas a un adolescente qué música escuchaba, pues te hubiera dicho Aerosmith, Grand Funk Railroad, quizás Zeppelin. Pero ahora vas a esos mismos lugares, les preguntas qué música escuchan y muy posiblemente te digan Kendrick Lamar, Frank Ocean. Y ese ha sido el cambio fundamental que ha generado esto. Pero ya estoy hablando como 8 minutos del hip hop, así que ya basta y vamos mejor a escuchar otra canción de hip hop, en este caso de un grupo de raperos blancos, los Beastie Boys, los Original White Rappers, que nos traen otro gran clásico para despedir el programa, Sure Shot. Así que vamos con Sure Shot de los Beastie Boys. Indeed, it's fun time, fun time. Beastie Boys ahí nos traían esta canción que abre Ill Communication del 94, Sure Shot, uno de sus clásicos, y además tanto que hablábamos de los samples, es adecuado que aparezcan, pues los Beastie Boys son los culpables del cambio de reglas en el uso de samples con Paul's Boutique, que es, se supone, la cumbre de este uso de samples en el hip hop. Pero un disco que si hubiesen tenido que pagar cada sample, habrían quebrado varios países. Porque es una cantidad, una cifra ridícula de lo que habrían tenido que pagar. Mayor que sin duda el Producto Interno Bruto de varios países, Bolivia incluida. Y bueno, cambiando su modus operandi, aquí aparecían haciendo un hardcore con flauta. Un guiñito psicodélico, quizás con un breaker, una bomba, y tenía ese scratching tan típico de su primera época de los Beastie Boys. y que estaban jugando ahora con las reglas de que habían inventado, por ejemplo, Niggas With Attitude aquí. Tenían dos samples de canciones de hip hop, una de ESG y la otra de algún otro DJ. Y la flauta esa, que eran como seguramente 15 segundos de sonido de un tipo X, ¿no? Pero al que las usaron de forma espectacular. Porque por algo esta canción es el hit que es. Bueno, los Beastie Boys son bastante menospreciados también por un lado, pasar por una banda de rock, Gratitude, por ejemplo, o Sabotage, son más hardcore que hip hop. Y por su uso del humor, sobre todo en su primera etapa. Pero son hip hoperos como los que más respeto merezcan, ¿no? Como Niggas With Attitude, por ejemplo, o Eric B. and Rakim, Run DMC, los que quieran. Y una anécdota para cerrar el programa, que bueno, esta canción no está, ¿no?, en Guitar Hero, pero sí está Gratitude, que había pensado ponerla, pero dije, no, es muy obvio la referencia a Guitar Hero, o lo mismo con Sabotage. Y que justamente eso fue lo que se me vino a la cabeza cuando vi esa especie de plagio que hubo con un dude que en Bolivia hizo como un cover cambiando la letra a Say It Ain't So de Weezer, que la cagó además porque era una letra malísima. Pero bah, yo no sé si vale la pena hacer tanto dispute por una cosa así en Bolivia, en la que está tan arraigado e institucionalizado esto del plagio, que en una industria entre comillas tan chiquita y tan ridícula como la musical o la cultural en Bolivia, me parece armar un lío por esto, sobredimensionar las cosas, ¿no? Ridículo. Y así hemos llegado al final de este programa, que lo comenzamos con bastante electrónica, tema un poco carnal, y que lo terminamos aquí con mucho hip hop, con mucho groove, cosas funky, con un intermedio de música algo industrial, techno, y que, bueno, nos ha servido como excusa para encontrarnos durante otros 90 minutos y conversar un poco, escuchar algunas cosas interesantes y descubrir otras, quizás algunas que no escuchábamos hace tiempo, recuperarlas, como, qué sé yo, los Beastie Boys o Teleradio Donoso. Y de eso se trata, así que si quieren escuchar los anteriores programas pueden ir a radioactividadshow.blogspot.com, el blog del programa, donde los van a encontrar los 29 programas para escucharlos en streaming, para bajarlos, pueden dejar comentarios, sugerencias, etcétera, etcétera. Gracias por todo el feedback que nos dan, el apoyo, la difusión. Saben que eso es lo que nos mantiene acá. Y bueno, esperamos encontrarnos dentro de una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Es todo por ahora. Chao.